Beba, dime, que es lo que tú quieras hacer más. Vamos a gastar los billetes, no lo pienses tanto y vente. Tú me dices cinco y vete, yo sé que no va a repetirte. Si te gusta sabes que se repite, sabes que tenemos todos los tickets para gastarlo. En el carro, mamamelo. Llegamos al club, botella al double cup. Ya que estamos en el top. 47, de acá arriba ustedes no se ven. Después del party el culo me cede. Una gata fina le gusta Mercedes. En el party contando los miles con la 23 como Mike. Tú solo tienes que decirme, te capaz sin permiso es tu mic. Y a mí no me importa la hora, tú sabes que yo no me demoro. Contigo siempre soy de cora, con los giles yo no hago coro. En el party contando los miles con la 23 como Mike. Por mi mente que tú te pases y por el Insta me dejas like. Baby, do you like my style? Dime si te viene sin permiso tu mic. Dime si te escapa de noche, Yakuza carro veloce. Te paso a buscar después de las 12. Ella le gusta el lean, la baby me pide ectose. No le gusta la percose, la baby quiere que la roce. En esa área que poco conoce. Baby, me siento once. Tú quieres ser mi Beyoncé. Va a cambiarte de pose. Desnuda quiero que me pose. Ella quiere que a sola la cose. Me paré contando los miles con la 23 como Mike. Así que ve dile a tu dealer que me entregue todo lo que trae. Porque hoy vamos a viajar con toda la mafia. Vamos a celebrar que ya coronamos. Y las perras se pegan desde que llegamos. Sin aparentar, andamos puro a tratar. En la discoteca vamos a gastar todo el ticket. Enero completo con el test de Nike. La prenda por fuera pero no se pique. Dile a tu amiga que se identifique. Y si anda con hoyo que me lo mastique. Hey,